Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la curva. Zumba la curva. Lleva la las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días. Muy buenos días. Enredando las mañanas. Así, así es. Como que uno ya tiene, ya viene con la carga, ¿no? Esto últimamente ya no, el frío no le afecta. Aparte, realmente creo que sí, iba a ser un día donde no se va a notar que estamos en otoño. Absolutamente. Estoy casi segura, está maravilloso y aparte va a estar soleado y 20 grados. Eso es lo que anuncia. Así es, así es. Tuvimos unas muestras gratis de invierno en la semana, pero ahora me parece que ya estamos nuevamente en un plano otoñal. Digo muy que bien. Está bueno, ¿no? Está bueno porque ya se acerca, el mundial, algo que pasión de multitudes, como dicen, y eso va a hacer que la gente pueda salir, gritar, exteriorizar todo lo que siente adentro. ¿Todo lo que siente le parece a usted? ¿Qué sé yo? No sé, espero. Yo, viste, soy optimista. Ajá. No soy futbolera, lo aviso desde ya, pero soy optimista que la gente va a salir a cantar goles, a gritar goles, a bailar goles. Claro, no sé. Todo lo que siente relacionado con el fútbol. Vamos a acotarlo, porque si es todo lo que siente, podría por ahí escucharse gritos que no son tan lejanos, ¿no? Porque tal como están las cosas desdibujándose rápidamente algunos discursos, se podrían volver a escuchar otros gritos. Sí, exacto. Lo que digo es de que el comienzo claro, siempre... Claro, no, yo quería entender hasta dónde, nada claro, más. Claro, yo creo que por lo que estamos escuchando últimamente en la gran mayoría de todas las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, donde sale este programa, y todas las demás radios, cuando uno va escuchando una y otra, está escuchando otra vista de lo que está pasando en Brasil. Exactamente. Lo que realmente también hay que ponerlo, porque el mundial es un mes y ya sé, la gente ha sufrido bastante antes y va a sufrir después. Exacto. Porque va a haber que pagar todo esto que es así a la apurada, ¿no? Cuando se hacen las cosas a la apurada. Sí, eso es una cosa que me quedó. Yo creo que cuando alguien elige un país para hacer un mundial, cuando se vota, el país tendría que ya estar preparado. ¿Qué es eso de preparar tanta cosa para...? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé. ¿Cuál las canchas es el están? ¿Cuántas canchas se necesitan? Claro. ¿Cuántos partidos simultáneos hay? ¿Cuántos partidos sí, en el día? Pero digo, no importa. No hay, se elige un país porque tiene las canchas, porque está preparado, porque... A ver, Brasil es un país que recibe... No. Miles de turistas. De maneras, si da el tiempo hoy, si no será mañana, nosotros estuvimos comunicados ya con la gente de Surbanistas, que van a tener una mirada también sobre lo que significan los grandes negocios de las multinacionales, sobre que aprovechan, que se montan en estos mega eventos, donde hacen cosas que son en absoluto necesarias, para nada necesarias. Y que son millones de dólares. Que quedan en sus arcas. Me decía, me queda claro que Brasil no lo necesitaba para nada. No, necesitaba no necesitaban en otro lugar. Nada de lo que se hizo seguramente. Uh-huh. Seguramente menos todavía bajar un Maracaná de una capacidad de 200.000 personas a 80.000, como ya quedó dicho en una de las columnas de Omar Ardiles. La primera la primera hizo de Omar las Ardiles columnas, sobre exactamente, el Mundial. Sí, bueno, pero se está avanzando ya estos minutos. Estamos de las manos de Sofi. Buenos días, allá nos hace señas con sus manos, efectivamente, y con ella transitaremos entonces con su conducción hasta el mediodía de este martes. Martes 10. Martes 10, programa 57. Digo, para el que no está bien claro qué programa está transitando, es el 57 ahí. Usted dice 57 y le creo, así, absolutamente. No, digo, para todos los compañeros, todos los que escuchan, todos los que próximamente harán los programas, para que vayan siguiendo el hilo de que, en qué programa estamos. Muy bien, acá entonces ya tenemos, como ustedes habrán escuchado, el mate preparado, estamos listos. Vamos a un tema musical en la continuidad. Tenemos algo para ir así, ¿no? Empezando la mañana. Media mañana, ¿no? Bien, vamos entonces pues a un tema musical e inmediatamente ya con el tema lo va a guiar, se llama Despabilate. Opa. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Así en estas en esta mañana comenzando con, hay mucha información, hay una radio abierta, correcto, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, hay una de radio... trabajadores que están allí digamos en la cuestión de minoridad. Sí, de los derechos de niños y adolescentes, con una cantidad de reclamos, y por eso están haciendo hoy con referencia a cómo el macrismo está tratando este tema y cómo no está dando las condiciones que se necesita con la importancia que tiene este tema. Pero ya estamos comunicados con Romina Pichirillo, y seguramente ella nos va a contar todos los reclamos que están por lo cual están haciendo esta radio abierta. Uh-huh. Buenos días, Romina. Hola, ¿qué tal? Bueno, Mi nombre es Romina, soy delegada de ATE, del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un organismo del gobierno de la ciudad. Nosotros hoy nos estamos movilizando en la puerta del organismo, en Diagonal Norte al 800, porque venimos denunciando, en realidad ya hace más de 7 años, desde que asumió el macrismo, viene habiendo una política de vaciamiento de tanto del organismo nuestro como de todo lo que tiene que ver con políticas sociales. Sí. Me gustaría contarles un poco de qué se trata el organismo, porque no es muy conocido. Bueno, sí, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, el Consejo de los Derechos de los Niños en realidad es un organismo que tiene que defender y proteger los derechos de los niños. Entonces, como es un organismo que por ley es autónomo, debería exigir a los demás ministerios que se cumplan las políticas públicas que garanticen ese derecho, ¿no? Claro. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos defensorías de los derechos de los niños en las comunas, y va una familia por una situación de vivienda, entonces nosotros le tenemos que exigir, sea Desarrollo Social, al Instituto de la Vivienda, al organismo gubernamental que sea, que cumpla con ese derecho. Claro, nuestro, o sea, organismo... que es un organismo tutelar de alguna manera. Claro, es un organismo de control. De control, digamos. Perfecto. Al no haber políticas públicas en los demás ministerios, claro, y nuestro organismo no cumplir el rol porque la presidenta Guadalupe Tagliaferri en este momento son de la misma gestión, son del mismo partido y de la misma política y ideológicamente coinciden con esta gestión, no cumplen ese rol y no le exigen a los demás ministerios que implementen esas políticas. Entonces, es como toda una cadena, es una política que debería ser integral y que está vaciada en todas partes. Uh-huh. Nosotros principalmente lo que estamos planteando ahora, por la urgencia que tiene esto, es una cuestión que tiene que ver con los salarios de los trabajadores. Nosotros tenemos 140 trabajadores que trabajan en negro como monotributistas, y los demás que estamos en la planta permanente estamos en el escalafón más bajo, no tenemos ningún reconocimiento por lo específico de nuestra tarea. Entonces estamos hablando de profesionales que tienen salarios de 6.500 pesos, claro. Lo que provoca que haya una alta rotación de personal, que los compañeros se vayan continuamente o que tengan que tener más de un trabajo para poder sostener su familia. Claro, la descripción es claramente de vaciamiento, ¿no? Claro. Claramente de vaciamiento. Aparte las condiciones laborales, por lo porque ustedes dicen, son equipos que tienen 700 casos. ¿De cuánto se conforman esos equipos? Como realmente 700 casos es una barbaridad, ¿no? Para estos temas, pero me imagino que... Sí, sobre todo pasan las defensorías de la zona sur, en Boca Barracas, en Pompeya, en Lugano, en la que está en Zabaleta... son defensorías, los equipos por ley tienen que ser un abogado, un trabajador social y un psicólogo. Uh-huh. Para que se cumpla lo que dice la ley, que es que el trabajo debe ser interdisciplinario. Bueno, esos equipos, cada equipo tiene en algunos casos más de 700 casos por equipo. Uh-huh. O sea que además falta personal, ¿no? Hay una sobrecarga en las tareas. Y con situaciones tan complejas como las que trabajamos nosotros, ¿no? Situaciones de pobreza, situaciones de consumo, situaciones de vivienda, ¿no? Uh-huh. En general son muy complejos los casos que llegan al Consejo. Sí, y además de los espacios físicos, hay defensorías, por ejemplo, la defensoría que está en Zabaleta tiene un cuarto de 3x3 y no tiene casi ningún insumo. Y así se repite constantemente. Lo cual hace no solo mal que hagamos mal nuestro trabajo, que sino que atendamos mal a la gente, sobre todo. Claro, que no se den las condiciones ni siquiera para darle una buena atención a la gente con la que trabajamos. Uh-huh. En este momento están haciendo la radio abierta en Rodríguez Peña 832, ¿no? A las 12. A las 12 empiezan, exactamente. Sí, y vamos a continuar semana a semana hasta que nos den alguna respuesta. Uh-huh. Esta es una de las primeras medidas. La semana pasada tuvimos una medida, esta es la segunda, y vamos a continuar hasta que se nos dé alguna respuesta a nuestros reclamos, porque la verdad es que no se puede sostener así la tarea. Claro, y en un tema tan importante, ¿no? Y con todo lo que, digamos, se está tratando de solucionar cosas así con parches o vaciando como bien lo dicen ustedes, este espacio. ¿A cambio de qué, no? Porque realmente no hay tampoco propuestas. Sí, totalmente. O sea, ninguna de las respuestas que se da es estructural. Nosotros hoy por hoy llegamos a una situación tan grave que lo que necesitamos son respuestas estructurales. Necesitamos una carrera propia para los trabajadores que reconozca realmente las funciones. Necesitamos un organismo que sea fuerte, que pueda cumplir con este rol que les contaba de controlar a los demás. Ministerios, que sea verdaderamente autónomo de la gestión. Nosotros lo que necesitamos, nosotros de los niños de la ciudad, son cambios estructurales, ¿no? Claro. Que se invierta en esta temática, ¿no? Así como no sé cuánta plata se gasta en cuestiones propagandísticas como lo de Violeta o cosas así, en este organismo no se invierte nada ni en los que tienen que ver con políticas sociales. O en rejas, claro. Seguro, bueno, Romina, te agradecemos mucho, esperamos que tengan respuestas próximas, si no, acá hay un micrófono abierto para seguir reclamando por estos derechos que ustedes están, como bien lo decís, semana a semana haciendo estas actividades. Bueno, mil gracias, la verdad, por el apoyo. No, al contrario. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Estuvimos comunicados con Romina Pichirillo, que bueno, están haciendo hoy a las 12 una radio abierta con el macrismo en la ciudad, el Consejo y la Niñez están en emergencia. Salí despacio cuidando de no estropear la jornada. Ahora pide volver y ya no lastimar.

ya estamos allí. Ya estamos ahí. Qué rápido que cruzamos. Sí, sí. Qué rápido que cruzamos el charco. De Neuquén a Montevideo, específicamente el barrio de Colón. Bueno, acá estamos en el estudio ya, Nico. Buenos días nuevamente. Más rápido que la empresa esa famosa. Sí, totalmente. La imaginación y el contacto es más rápido que cualquier otro. Bueno, sí. Nosotros estamos armando relajo acá, estamos hablando de fútbol. Ajá. No hablando de precisamente del fútbol que hablan los medios de comunicación. Hoy de mañana nos desayunamos con un comunicado publicado en el periódico Anarquía aquí en Uruguay. Ajá. Que habla de un atentado a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ajá. En la calle Guayabo y Vázquez, con tres molotov destruyendo y quemando parte del edificio. ¿Y eso? Esta acción es una respuesta a toda la mierda que conlleva el festejo del Mundial. Estoy leyendo textualmente el comunicado. Ajá. Damos cariño y fuerza a los compañeros que luchan en el mundo y un abrazo grande a los compañeros procesados en Buenos Aires. Se hace mención también a anarquistas procesados en la capital de Argentina. En este comunicado específicamente no hay más comentarios sobre qué compañeros están mencionando. Claro. Llamábamos recién a la Asociación Uruguaya de Fútbol y las personas que están ahora atendiendo allí no se encuentran en el local. Uh-huh. Pero lo novedoso del tema es que no hay ninguna mención en ningún otro medio de comunicación de este hecho, ¿no? Ajá. Lo cual generalmente se utiliza como un ataque. Claro. En este caso se está utilizando la estrategia. El periódico Anarquía es un periódico que nosotros conocemos. Uh-huh. A los compañeros que editan, reciben y publican ese comunicado anónimo, dicen uh-huh. ellos, uh-huh. pero que si lo publican deben tener cierta certeza de que esto ocurrió. Nosotros no la tenemos. Claro. Por eso llamamos a la Asociación Uruguaya de Fútbol, y la gente que nos atendió no está en el local. Ajá. Tampoco saben. No tiene idea. Hay un hermetismo con esto enorme. Ajá. Y bueno, tiene que ver también que nos asociamos con todo lo que está pasando en Brasil, las protestas sociales que allí hay y todo también el hermetismo que hay respecto a las informaciones que hay en Uruguay. Claro. Respecto a esas movilizaciones, no sé si en Buenos Aires ocurre algo parecido, ¿no? Nosotros no tenemos hasta este momento ninguna data con respecto a esto. Digo, que haya movilizaciones en contra del Mundial, lo que sí hay desde los medios hegemónicos, no importa si comerciales o estatales, lo que sí hay es una movida alrededor del Mundial impresionante, ¿no? Desde hace días se están fabricando noticias. Vos sabés que el fútbol es una de las grandes posibilidades para la fabricación de noticias. Incluso es maravilloso cómo te fabrican noticias normalmente de martes a jueves, ¿no? Todas las semanas, todas las semanas del año, ¿no? Y bueno, allí ya te digo, los medios hegemónicos, los medios comerciales como el multimedio Clarín ya hace 10 días que tiene apostada gente en Río y en otros lugares. Pero sí, lo que se trasunta es un reclamo en el cual dicen, bueno, ya seguramente cuando comience a rodar la pelota, todas estas cosas que ocurren van a pasar y va el pueblo brasileño a estar, esos son los comentarios, ¿no? Van a estar el pueblo brasileño metido en la pelota, va. Pero acá no hay. Me parece que en ese sentido hay muchísima propaganda, muchísima publicidad alrededor del Mundial, publicidades en algunos casos, o yo diría que en la mayoría de los casos con muchísima violencia, por otra parte, ¿no? Sí, uno ve la propaganda, la publicidad sobre el Mundial y claro, nosotros acá que ahora tenemos cable, nos fumamos toda la publicidad argentina, ¿no? Claro, bueno, ahí está. Entonces saben ustedes lo que estamos hablando. La sí. Vi toda. Y claro, te das un poco, te das cuenta, sí, los diferentes procesos. Más allá que en Uruguay nos estamos acercando o se pretende llegar a ese espíritu nacionalista exacerbado, uh-huh. en la publicidad del fútbol se ve esa cuestión de que nos mandaron pocas entradas, ahora van a ver. Y sí. Siempre es una guerra, ¿no? Parece que los argentinos siempre se preparan para otra guerra. En sí. Este caso con una pelota, ¿no? Pero que a veces uno se confunde. Si lo mira un extraterrestre, sí. no creo que se dé cuenta de que estamos hablando de un juego con una pelota, ¿no? No. A mí me llevó a las arenas del Coliseo, más o menos. Estas propagandas, ¿no? Sí, sí, me remiten a eso, ¿no? A una lucha titánica con otros fines, pero bueno. Bueno, y por acá, por Uruguay, o sea, esto fue es la noticia, digamos, lo que te tiro novedoso, y uh-huh. estamos en averiguaciones, no hay nada confirmado claro. sobre este atentado. Sí, me parece que sirvió de excusa para poder hablar también de lo que está pasando en Brasil y allí también leímos una carta que grupos organizados en Brasil le mandan a los turistas, haciéndole, aclarándole un poco que hay 500.000 niños que se dedican a la prostitución, que esto va a engrosar ahora las pilas del Mundial, porque vos, ustedes saben que el Mundial también conlleva ese espíritu patriarcal del hombre, el fútbol y la puta, ¿no? Viene como un paquete, ¿no? Claro, sí. Y eso va a generar, de alguna forma, también una incidencia, desalojos de mucha gente que vivía cerca de los estadios. Claro. Gente que no tiene más casa, presupuestos que no van destinados a la educación, que van destinados a hacer un estadio. Todo un paquete que tiene que ver con el posicionamiento geopolítico del nuevo Brasil, de ese Brasil imperial que se quiere elegir como el gran país de América del Sur. Ya Uruguay tomó opción. Mujica ya dijo hace rato que, bueno, Argentina ya fue. Aunque siga siendo el 80% de los que nos compran cosas, ¿no? Ajá. Pero uno vislumbra, se ve que se vislumbra. Así como José Ibarri de Ordóñez vislumbró que había que abandonar al imperialismo inglés porque sí, se venían los yanquis. Ajá. Creo que Mujica trata de ser ese estadista que vislumbra un deterioro de la Argentina y queremos prendernos a Brasil. Ajá. Esto nos va a salir carísimo, como siempre, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Hasta que sigamos siendo un Estado, vamos a seguir siendo un tapón. Por eso, bueno, ojalá que algún día el ideario artiguista se imponga para zafar de esta situación tan incómoda que estamos como Estado, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, sí. Así, te pregunto puntualmente por la situación del fiscal Viana. Bueno, mirá, hace poco le hicimos una entrevista, después te la paso. Bien. Bueno. Porque justamente días antes de que el sistema judicial le viniera la alergia que le viene cuando hay un fiscal que es que es autónomo. Sí. Le hicimos una nota y él explicó, bueno, vamos a aclararle a la gente, los fiscales representan al Poder Ejecutivo y su mando está en el Ministerio de Educación y Cultura, no son parte de la órbita específica del tercer Estado, tal lo concibe la estructura de un Estado burgués, ¿no? La separación de poderes. Exacto. El Poder Ejecutivo y Judicial y Legislativo. Ellos no son del Poder Judicial. Son representantes del Poder Ejecutivo, inclusive del propio Presidente de la República. Bien, este fiscal Viana lo que hizo fue tomar temas, meterse contra los megaproyectos, ¿no? Y él, claro, que le hiciéramos nosotros antes de que pasara esto. Que sí, perdón, te puntualizo aquí una cosita, en megaproyecto, fundamentalmente la ley marco de minería, ¿es correcto esto? Sí, es verdad, pero también él decía que había estado presente con Bondia. Ajá, sí. Y también había sido fiscal de otras de otros procesos como la privatización, el intento de privatización del agua. Claro, claro, ahí está. Él estuvo vinculado al tema ecológico en varios temas, inclusive con temas menores como, bueno, un tema menor no, el tema del plomo, ¿te acordás? Allá en la Teja, sí, cuando salieron en la crisis. En la década del 90, en los casos de contaminación con plomo de niños, sí, sí, también fue el fiscal de esa causa. Claro. O sea que ya tiene un historial al respecto bastante importante. La cuestión fue que, bueno, en estas cuestiones, ahora se le alude cuestiones administrativas menores para sacarlo del cargo. Claro. Con temas que no están muy claros, que son muy turbios, más turbias que las aguas que seguramente empiecen a aparecer por los ríos de Uruguay. Y bueno, se lo quiere sacar. El tipo avizoraba esto días antes, decía que él sabía que un fiscal que se mete con dos poderes muy fuertes. Uno eran las empresas multinacionales que estaban atrás de esto. Claro. Ahora asociados a un Estado. Sí, sí. Asociados al patrón prácticamente de él, ¿no? Entonces era como si vos en una empresa empezás a denunciar a tus patrones y a tus encargados. Tu suerte no puede ser de otra manera que la que terminó. Ahora, Viana planteaba que la justicia y el aparato penal tienen como contrapartida la presión de esas empresas y que no había otra forma que la presión social como para contraponer. Nosotros, en los fiscales y en los jueces, casi nunca escuchamos esos términos y realmente son emocionantes porque son reales, ¿no? El término de, miren, que si no nos movilizamos por esto, estamos en el horno y acá no hay leyes que nos salven, por más que estén escritas las leyes que preservan el medio ambiente. Y él daba el ejemplo, yo qué sé, un vecino tiene lío con una gran empresa al lado de su casa que pinta autos. Y la empresa está contaminando el pulmón de su hijo, tiene todas las de perder. Así lo pica, tiene todas las de perder porque de un lado hay una empresa grandota y de otro lado hay un tipo que no tiene nada. Y él fue fiscal de causas así, y también le pasó. O sea que no se asombra de absolutamente nada, Viana. Lo que plantea es que él tenía que hacer eso, lo hizo, y ahora habrá que esperar si las organizaciones sociales y sindicales se ponen a la altura de las circunstancias y salen a la calle a protestar, como pasó con la jueza Mota en su momento, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, hoy hay una movilización aquí en Uruguay. Recordanos cuál fue el destino de la jueza Mota. La jueza Mota está en un juzgado en el interior con otras causas, ¿no? La mandaron a investigar causas a otras jurisdicciones y sacarla de la órbita donde era peligrosa, que eran las causas de los violadores a los derechos humanos, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Y este fiscal, bueno, también se irá a trabajar a otro lado, bueno, a no ser que haya una movilización fundamental. A veces, más allá de la derrota concreta, también las movilizaciones o que estos temas se hagan públicos tienen que ver con una cuestión acumulativa, ¿no? Que quede en la memoria y que quede por ahí establecido que el que lucha contra estos proyectos capitalistas en la calle, o en este caso como Viana, en los escritorios, corre determinada suerte y hay determinado ataque, porque es la forma en que se ve la cara del sistema, ¿no? Donde se vislumbra realmente, ¿no? Exacto, sí. De todas maneras, yo, digamos, también me parece, comparto esta imagen tuya de pensarlo como excepcional, porque muchas veces aquellos que nos dan una mano, por decirlo de alguna manera, desde las estructuras de la justicia, terminan con un discurso desmovilizante, ¿no? Es decir, bueno, ustedes hagan presentaciones, sigan la presentación, acompáñenla, vayan al juzgado, lo cual todo, desde mi punto de vista, por ahí es necesario, pero termina siendo desmovilizante. Y en cambio, Viana está diciendo el único resguardo es estar en la lucha y movilizarse y organizarse, ¿no? Sí, sí, él lo ve como una cosa totalmente excluyente. Claro, exacto. No puede hablar de un derecho que no contempla las luchas que hay en la sociedad para defender o no. Uh-huh. Estos temas, y eso me parece que es el dato o el tema realmente que más que es una forma de establecer el derecho desde un lugar movilizador y no sí. desmovilizador. Exactamente, ¿no? Exactamente. Como decía aquel anarquista que murió en los Yerbatales de Paraguay, Rafael Barret, de tuberculosis, decía que era abogado, decía: hay que enseñarle las leyes a nuestros hijos para que la desprecien. Entonces, claro. Es una visión del derecho un tanto distinta. Exacto. De la que estamos acostumbrados, que quédate tranquilo, que esto lo vamos a solucionar acá entre los escritorios. Uh-huh. Y por Buenos Aires, compañeros. Acá estamos bududizados, una cosa por el estilo. Sí. Quería que lo filmaran, el hombre quería todo. Quería todo, quería salir, quería que quedara registrado. No sé para qué, ¿no? Me parece que tiró cosas así porque sí. Bueno, pero ¿qué pasa al final? Las preguntas de este lado, así, sí. Tanto inocente. ¿Es inocente? ¿Es culpable? ¿Es una guerra? ¿Es bueno, que lo hacen para bombear al kirchnerismo, los Clarín y la Nación aliados? Bueno, sobre eso venimos trabajando nosotros, sobre las cuestiones que son verosímiles, ¿no? Es decir, una cosa es lo que es verdad y otra cosa es lo que, en buena medida, todos aquí consideramos verosímil. Consideramos que puede ser verdad, ¿no? Y en realidad todo puede ser verdad. Porque así están las instituciones y así están quienes integran las instituciones. Si vos me decís que un vicepresidente puede haber metido la mano de la manera en la cual se describe, hacerse archimillonario, y sí, yo creo que para la mayoría de los que habitamos la Argentina eso es verosímil, independientemente de vudú. Y si vos me decís que un grupo tiene suficiente poder como para violentar a un juez y llevarlo... Y también es verosímil, ¿sí? ¿Dónde queda la verdad en todo esto? Lo que estamos viviendo, desde mi punto de vista, es un sainete, es una telenovela con un argumento acotado que tendría que haber terminado ya hace rato y que se reitera en el libreto, ¿no? Se reitera en el libreto. Hoy, los que nos levantamos más temprano, pudimos leer parte de la declaración ayer de Vudú, que niega las cosas que medianamente el juez tiene probadas, pero que medianamente las tiene probadas, y jueces que quieren sacarse las causas de encima. Esto quema, ¿no? En algunos sectores. Y lo que creo realmente es que una de las cosas de las cuales los medios, incluso hegemónicos, deberían estar hablando y no hablan, y por lo tanto va quedando tapado por esta budización, es la firma del acuerdo con el Club de París, por ejemplo, que amplía el horizonte de la deuda ya a niveles ya era alarmante, pero bueno, continúa con el concepto de pagadores seriales que tiene, según la propia presidenta. No sé si por ahí se escuchó eso. No. Acá nos quedamos solamente en la budización, en el atrofio del budismo. Claro, bueno, lo de vudú es así. No hay mucho más, me parece a mí. Obviamente los medios que sostienen la denuncia y que mediatizan la cosa están abruman ya con eso, y también lo toma, por supuesto, los medios, digamos, que forman parte de los multimedios pro gubernamentales. El grupo Spolsky y los grupos asociados circunstancialmente, como el grupo 1 y demás. Por supuesto, los medios llamados públicos, que son medios gubernamentales en realidad, ¿verdad? A lo que voy es que tal vez, digo, uno puede pensar que esta información, este bombardeo de información, tapa otras cosas sobre las que realmente se deberían estar en las tapas, que es, por ejemplo, esto, ¿no? Que se haya llegado a un acuerdo, y estén tan felices en haber llegado a un acuerdo por 9,000 y pico de millones de dólares, que se suman a lo que ya se venía pagando con el Club de París, cuando esa deuda ya había sido declarada, particularmente esa deuda había sido declarada ilegal en el año 2000, por un juez de la Nación. Eso luego pasó. No está en el debate acá, por ejemplo, no está presente. Parece que son bombas de humo para no hablar de esto que vos estás diciendo, ¿no? Claro, porque justamente lo que nos decía Francisco Cantamuto, que es un economista que hace una columna periódicamente en Piedra Libre de la colectiva, nos explicaba que ni siquiera había contraparte firmada por la deuda del Club de París. Ahora sí la hay. Entonces, todo lo que ocurrió alrededor del Club de París, que para el gobierno es un broche de oro a la gestión prácticamente en cuanto a la deuda externa, pasa lo mismo que con YPF, que se terminó pagando por la empresa, en vez de cobrarle por los daños causados y en vez de cobrarle por la exacción que produjo, se le pagan, si se le firman por lo menos 5,000 millones de dólares, ¿no? Que va a engrosar también la deuda externa. Entonces son cosas de las que uno entiende que cualquier medio, aún aquellos comerciales, deberían estar hablando, y todo está quedando oculto detrás de eso, y por supuesto, como ya lo dijimos, detrás del Mundial, ¿no? Bien, lo último acá que me quedó, que me mandan el mensaje, es que la movilización por el Pical Viana, volvemos al primer tema, es mañana a 15:30 en el Ministerio de Educación y Cultura. Lo quieren separar del cargo. Otra cosa que quedó en el aire es que al otro día de que la Suprema Corte de Justicia le diera cabida a una medida cautelar en materia por la denuncia presentada por este fiscal contra la mega minería. O sea, lo que significa esto es que la justicia da lugar a que se estudie si es ilegal o no esta ley. Claro, sí, eso aquí por lo menos circuló también, ¿no? Que era una de las medidas por las que estaban trabajando fuertemente organizaciones en el centro de la República, ¿verdad? Bueno, una más te pregunto, sí. Perdón, ¿va a haber movilizaciones también allí para quitar las tropas de Haití, de uruguayas de Haití? Hoy tuvimos un móvil con Andrés Olivetti. Ajá. Un militante de tendencia del PCNT, uh-huh. Está en este momento reunido con en el ministerio, con el canciller interino, con un senador haitiano. Bien, sí. En este momento está el senador haitiano y nuestro compañero de la radio, además, Andrés Olivetti, que es como el compañero que siempre está con ellos cuando vienen, tratando de, bueno, está el senador haitiano está planteando nuevamente el tema allí en la Cancillería, exigiéndole el compromiso que ya asumimos como Estado, uh-huh, de retirar las tropas en Haití. Entonces, lo que viene a hacer el senador

Tuvimos una reunión con el canciller y lógicamente que nosotros recibimos la información de organizaciones haitianas y organizaciones latinoamericanas. Lo que dijo el canciller es lo siguiente: primero, que no se puede acusar a la Argentina, a la MINUSTA, de ser tropa de ocupación, sino que son pedidos realizados del gobierno haitiano a través de las Naciones Unidas. Esto fue lo primero que señaló. Segundo, que la Argentina no tiene ningún problema de retirarse si lo pide el gobierno haitiano. Que hay todo un trabajo de cooperación, huertas familiares, en educación, la instalación de un hospital. Es decir, que están tratando de colaborar desde otro punto de vista. Que el problema central de todo esto es que no hay todavía los suficientes policías para asegurar la situación en Haití. Y que la otra cosa sería el ingreso también de otras situaciones o bandas que puedan alterar el orden. Dice que si desde el gobierno haitiano hacen un pedido formal a la MINUSTA, que la mayoría de los países que están en Haití se retirarían. Es esto lo que ha señalado. Lógicamente que nosotros vamos a tratar de ver, de chequear esto y tratar de comprender cuáles son las posibilidades, las alternativas reales para que se puedan retirar. ¿Cuál sería el plazo? Un compañero dijo, ¿cuál sería el plazo que se pondría para poder lograr esto? Lo que dice el canciller, que esto depende del gobierno haitiano y que la forma de ver serían que el gobierno haitiano pueda formar la fuerza de seguridad necesaria para el retiro de las tropas, pero que están tratando de hacer un esfuerzo muy grande para tratar de ayudar al pueblo haitiano, que prácticamente consolidar las instituciones del Estado haitiano. Entonces, vamos a ver, tenemos que replantearnos algunas cosas y ver de qué manera con las organizaciones haitianas se puede dar respuesta a esto. No, hasta aquí es lo que hemos conversado en el momento. Está bueno decir que este compuesto de militares lo conforman de países como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Paraguay, Honduras y El Salvador. Uh-huh. Es decir, es una versión terciarizada de la tradicional y directa invasión militar norteamericana enmascarada, ¿no? Un poco en este envío de tropas. Y Beverly King, justamente de Diálogo 2000, decía lo que no se dijo. Ajá, lo que no dijo la Cancillería. Lo que no dijo la Cancillería. Tal vez es importante señalar algunas de las cosas que no reconoció el canciller. Uno de ellos, por ejemplo, no reconoció lo que todo el mundo sabe, lo que es una denuncia pública, una denuncia hecha incluso por el representante entonces de la Organización de Estados Americanos, o sea, no por nosotros, sino de la alta institucionalidad, y que tiene que ver con el fraude perpetrado en 2010 y 2011 en el proceso electoral. O sea, cuando el gobierno argentino dice que está en Haití por invitación del gobierno, no reconoce que el gobierno haitiano tiene su propia raíz ilegítima. Y ese es un problema gravísimo, no es un problema nuevo. Ocurrió exactamente lo mismo en el año 2004, cuando las tropas se instalaron por primera vez ahí en Haití. Nos parece también preocupante que el gobierno argentino en este momento no reconoce lo que el mundo entero reconoce, que es la relación entre la presencia de la MINUSTA y la introducción del cólera en Haití. Esto es una relación que ha sido comprobado por altos estudios en todas partes del mundo. Incluso el relator de Naciones Unidas por los Derechos Humanos en Haití ha pedido públicamente, oficialmente, que Naciones Unidas reconozca su responsabilidad, que no se esconda detrás de la inmunidad supuesta de las tropas en Haití, que asume rendir cuentas ante la justicia y indemnizar, reparar a las víctimas, a sus familias y las comunidades. Y la realidad es que Naciones Unidas no está haciendo eso. La MINUSTAH no está haciendo eso. Después de haber matado más de 8.500 haitianos con la introducción de cólera, Argentina, digamos, perdón, la MINUSTAH, las Naciones Unidas no encuentra plata para financiar un proyecto de sanitación, de saneamiento, digamos, de agua. Sí encuentra plata para mandar tropas, pero no para resolver los problemas que realmente tienen que ver con la vida del pueblo haitiano. Y eso es lo que seguimos reclamando, que el foco está puesto ahí, de lo que son los derechos del pueblo haitiano, lo que es la vida de haitiano, y reconocer que la MINUSTAH ahí no está aportando. Sigue aportando a la estabilidad de procesos electorales manipulados por los de siempre, Estados Unidos, Canadá, Francia, la misma OEA. Sigue estando ahí preparando, digamos, el ingreso de los capitales transnacionales, la megaminería que se instala en Haití, el turismo de lujo que está desplazando las comunidades. Todo esto que sigue como parte del proceso de saqueo histórico de ese pueblo. Y por eso yo creo que seguimos diciendo que MINUSTAH tiene que irse, tiene que retirarse ya de Haití, tiene que pensar la política desde América del Sur, una política de cooperación, sí, pero que en función de los derechos del pueblo, no en función de los intereses de otros países. Sin duda, no es interés de Argentina, ni de Uruguay, ni de Brasil ocupar a un país de mano de la por lo menos así lo esperamos. Viento, ¿eh? Viento, sí, viento impedía que sí se escuchara claramente desde el final de la... 10 millones de habitantes, el 80% habita una miseria cavernícola directamente, de cómo, claro, lo que están viviendo, donde sigue el saqueo, eso es lo que están fomentando, manteniendo, y bien lo decía, hay 9.000 haitianos que fallecieron por el cólera, y hay más de 700.000 que están enfermos de cólera. Uh-huh. Así que es tremendo mantener esto en Haití, bien como lo decía Berliquín. Y como siempre, uno busca a esa persona que siempre empuja y que siempre está en todos los lugares. Y no podría faltar menos que la que está en todos lados, como decimos siempre, Nora Cortiñas. Más pobres de este continente. Es hora ya de que desde acá de Argentina se tome una resolución, porque las tropas no están requeridas por el pueblo de Haití, sino de que son negocios de gobierno. Entonces es hora de que reconozcamos que con la ocupación no se ha mejorado nada la situación de este país, como vuelvo a decir, tan pobre. Que además hasta la naturaleza los castiga cada tanto y cada vez se los empobrece más. Entonces estamos acá para hacer un llamado de atención y decir que Argentina pide no solamente que se retiren las tropas argentinas, sino las tropas que están invadiendo de todos los países del mundo. Es hora ya de que ese país viva independiente y libre, como ya hace 200 años se había logrado. No sea que esto es un retroceso en la humanidad. Así que bueno, vamos a seguir luchando por el pueblo y vamos a estar presentes hasta que haya conciencia de que tienen que ser libres para siempre. Gracias por estar acá, compañeros y compañeras. Con alguna dificultad sonora, pero se entendió claramente. Evidentemente había mucho viento, pero bueno, estos son audios que envió Mario Hernández, así que a través de Luis Angio, que bueno, muchos no pudimos estar, aunque hubiéramos querido, a veces por preparar los programas y en esos horarios nos cuarta un poquito poder estar en esos lugares físicamente. Exactamente, agradecemos los envíos. Uh-huh.